ahora o después con respecto, pues pensamos que tiene que ver con el análisis y pensamos con lo que salió ahí que también tiene que ver, pero no sé si este es el espacio de o después. Como quieran, no, porque como salió tanto ahí la falta de formación, esto y lo otro. Lo orgánico no importa. No, porque estamos juntándonos algunas compañeras y compañeros para pensar sobre esto que ya viene saliendo hace rato, no es de ahora ni de este plenario, el tema de la formación, de reflexionar sobre las prácticas que tuvimos y los aportes nuevos que queremos hacer. Y pensábamos, bueno, hacer una invitación, nos parece fundamental que las compañeras de territorial puedan también elegir, mandatar o como quieran, compañeras, porque bueno, el otro día nos dimos cuenta, una compañera que participó, cómo la visión de la territorial y las problemáticas que hay y todo, pudo aportarnos un montón a pensarnos como organización. Nos parece fundamental que si las compañeras no están es como que falta también esa visión y esos aportes de toda la experiencia. Hay compañeras que hace años que están en el frente y tienen unos saberes y unas prácticas muy importantes para poder compartirlas. Y nosotras, bueno, estábamos pensando que valoramos muchísimo eso y de ver también de poder esta semanita que queda hasta el plenario, de poder estar pasando por algunas asambleas, que por ahí les haya faltado darle una vuelta más a los textos o a lo que quieran plantear, digamos, de poder desde el área acompañar estas asambleas y estos debates. No sé si